desde ahora y hasta las 22. Esto chuta. Todo el fútbol latinoamericano en antena a través de RKB. Esto chuta con la conducción de Roberto Martínez. Esto chuta en RKB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Casa del Fútbol Latino. ¿Cómo están? El gusto de saludarlos. Ustedes saben que cuando se habla de fútbol, se abre una ventana a la ilusión. Y cuando se habla de goles, se abre una ventana a la pasión. Es por eso que en algún momento te vamos a tocar el sentimiento, o eso vamos a tratar por lo menos, de mostrarte algunos goles, esta emoción que a vos te gusta, que a ti te gusta, en goles ya sea de Argentina, Colombia, bueno, algo que te atraiga a tus orígenes, que te transporte en el tiempo y que te haga recordar a cuando ibas a la cancha, cuando ibas al estadio con tu viejo, con tu familia, con tus sobrinos, con tus hermanos, a gozar con tus colores, con esos colores que llevas en el corazón. Ahora, lo que yo quisiera hacer en este comienzo es agradecer algo en especial, ¿no? Porque acabamos de recibir la última edición del diario Latino, Latino Barcelona, y me encuentro con que los compañeros del diario Latino han destacado aquí la salida de esto chuta, ¿no? Y han hecho mención al programa, lo cual a uno, bueno, le provoca este agradecimiento, ¿no? Estamos hace muy poquito aquí en RKB y siempre es bueno el respaldo de un medio tan, tan importante como el diario Latino. Ustedes saben que sale los días viernes y lo pueden tener en cualquier tienda, en cualquier puesto importante de Barcelona y de Cataluña en general. Nosotros podemos acercarnos a nuestro lugar a través del Latino, y me encuentro con que hay noticias importantes relacionadas con el fútbol y que la verdad que llaman la atención y es una felicidad, sobre todo para la gente de la Asociación Deportiva Cultural de Bolivia, que debuta en el fútbol oficial de Cataluña. Pero lo que te decía, tenemos las ganas de hacerte sentir esa emoción en el tiempo. Por ejemplo, vamos a remontarnos a un gol de un jugador argentino muy representativo hoy en día. No hace falta que lo diga yo, no hace falta que profundice. Creo que con este relato lleva la pelota Messi desde la mitad de la cancha, una corrida excepcional, ha cruzado ya al terreno del Getafe, arranca en diagonal, va por la posición de número 8, se está arrimando al área, le está saliendo Paredes, lo cruza Belaguer, está muy atento el arquero Cortés en la puerta del área, hace un regate para afuera, otro para adentro, escapó, enfrentó a Cortés, lo eliminó, se volcó a la derecha, tocó con la derecha, golazo, te acordarás bien, ¿no? Leo Messi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué pasa, amigo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás esperando el clásico de mañana, Leo? Bien, tranquilo, con ganas de jugarlo por todo lo que significa, pero tranquilo. Ahí en familia, ¿no? Sí, acá con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinitos. ¿Cocina Florencia? La verdad que todavía no llegué, no sé quién habrá cocinado. Está bien. ¿Habrás pedido unas milanesas o no? No sé qué te habrá preparado. Está bien. Bueno, qué golazo aquel, el relato de Víctor Hugo, ¿lo habías escuchado vos, Víctor Hugo Morales? Sí, lo había escuchado, me lo había puesto y la verdad que es muy lindo. Sí, que bueno, te habrán preguntado de lo que sentiste en aquel momento, pero me imagino que volver a escucharlo, volver a recordarlo en un momento como este, debe ser especial, y yo creo que también debe ser una motivación para vos, ¿no? Después de algunas cosas que se han dicho. No quiero profundizar en el tema porque sé que hay algunas cosas que te han dolido. Más que nada quiero ver cómo estás y cómo estás realmente, este Leo Messi que nos tiene acostumbrados a las maravillas habituales de su fútbol. Sobre todo nos reencontramos con ello, Leo, en el partido contra el Betis entre semana. No, estoy tranquilo, con ganas de seguir creciendo, de seguir haciendo las cosas bien. Este año empezamos de cero con muchos cambios, empezando por el míster, muchos jugadores nuevos, y la verdad que el grupo está bien y está con mucha gana, y bueno, eso es lo que importa, ¿no? Que están las cosas bien para poder darle alegría a la gente de Barcelona y poder conseguir el título que no hace falta. Bueno, evidentemente este es un espacio en el que hablamos mucho sobre el fútbol latino, el fútbol sudamericano. También se escucha el programa en Argentina y me gustaría que hicieras alguna mención al presente de la selección argentina. No, yo creo que si bien es verdad que el último partido no se hizo gran partido, tuvimos toda la chance de ganar los dos, ¿no? El primero fue por mala suerte, no hicimos un gol en contra, después la expulsión de Carlito, pero creo que el segundo tiempo de ese partido fue muy bueno, que fue todo de nosotros. Y contra Perú también, ¿no? Nos hicieron el gol en el último minuto. Es complicado jugar eliminatorio, la verdad que no se puede jugar mucho al fútbol, hay mucha lucha, partido muy trabado, pero bueno, hay que estar tranquilo. Quedan muchos partidos y Argentina tiene que seguir creciendo. Y todos quieren hacer el partido de su vida, ¿no? Contra Argentina. Sí, seguro, siempre el que juega contra Argentina se mata, ¿no? Por lo que significa jugar contra la selección argentina, y todos le quieren ganar, y todavía más difícil, ya su caso mismo cuando juega con Brasil, que por ahí lo critican, pero la verdad que no es tan fácil como dicen los partidos eliminatorios. Ahora, motiva esto de estar viajando continuamente para allá, yendo, viniendo, para jugar a veces partidos que no son tan especiales, como por ejemplo un Barça-Real Madrid? A ver, no quiero comparar, porque una cosa es la selección y otra cosa el Barça, ¿sí? Pero entiendo que hay partidos que no ofrecen la misma motivación, ¿o me equivoco? No sé, son partidos con Barcelona, siempre son importantes todos, y con la selección lo mismo, ¿no? Sabemos que a los que nos toca ir, por suerte, a la selección este último tiempo es un año complicado, donde hay muchos viajes, pero bueno, es lo que hay. El jugador siempre quiere estar en todos lados, ¿no? En su equipo, obviamente, y con la selección también. Uh-huh. Bueno, con el hecho de jugar mañana el derbi, hay cierta tensión. No te voy a preguntar si querés tomarte revancha de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Camp Nou, aquella vez que el Español empató 2-2, estaba la Liga en juego. Pero hay un poquito de pica y ganas, por ejemplo, de lavar la imagen en los clásicos, porque en los últimos tiempos se han registrado esos empates que hablan de una igualdad, ¿no? Sí, más que nada por eso, ¿no? Porque hace unos años que son muy parejos los clásicos. Creo que este año va a ser de la misma manera, ¿no? Va a ser un partido complicado, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en estar bien nosotros, hacer las cosas bien y jugar como venimos jugando los últimos partidos que estamos bien. Uh-huh. Ya no está Zabaleta del otro lado, ¿eh? No te va a poder atender con un par de pataditas ahí a los tobillos. No, pero bueno, igual está Nico Pareja y dos chicos argentinos más, que a Nico lo conozco, jugué con él con los juegos, así que es una buena relación también. Sí, me acuerdo que Nico Pareja hizo un comentario durante los Juegos Olímpicos de los partidos de entrenamiento y comentaba que no te podían agarrar ni tirándote el lazo. No, la verdad que nos llevamos bien con Nico en todos los Juegos Olímpicos, todo lo que vivimos, la verdad que fue un mes muy lindo para todos nosotros. Sí, ahí se fortalece la relación, ¿no? Y sí, cuando uno está junto y vive tantas cosas, y más cuando se gana, más todavía. Uh-huh. Y respecto acá, Leo, ¿sentís que te ha caído un poco de presión añadida? Esto de que ya no esté, por ejemplo, Ronaldinho, que ya no esté Deco, y que la gente fije más su vista en jugadores en especial, ¿no? Como Samuel Eto'o, como vos. No sé, yo creo que la gente está esperando que todos nosotros hagamos cosas este año, porque, como dije antes, venimos de 2 años de no ganar nada, de tener a punto todo y quedarnos sin nada, si eso para Barcelona, que es un club tan grande, no se puede permitir, ¿no? Por eso nosotros también queremos empezar a conseguir título para festejar nosotros y la gente. Claro, sí, sí. Y un resultado para mañana, ahí no te vas a jugar, ¿o sí? Me acuerdo que en una previa, una vez te jugaste, ¿eh? Hicimos una previa ahí para el diario, para Mundo Deportivo, y ahí sí que tiraste un resultadito. No sé, ojalá sea para nosotros, saquemos los 3 puntos que nos vienen bien para aprendiendo ahí arriba, y bueno, que sea un lindo partido y que podamos ganar. Y que la gente acompañe, ¿no? Porque andan los medios de comunicación comentando que no ha habido tanta gente en el estadio como se esperaba en los últimos tiempos, ¿no? No, ojalá que esté lleno, que la gente lo pase bien y bueno, un lindo espectáculo para toda la gente de Barcelona, que salga todo lindo y que al final nosotros podamos festejar. Bueno, y algo para decirle ahí a los hinchas que puedan estar escuchando, de uno y de otro lado, porque como te digo, en Argentina también hay gente que escucha y que le gustaría encontrar. Yo creo que en el Barça hay un mejor presente, digamos, como que se vive un poco más la alegría. En Argentina hay un poco más de preocupación por los últimos partidos que se han jugado. Pero algún tipo de mensaje que quisieras dar a uno y a otro lado, ¿no? La gente de Barcelona, lo mismo siempre, ¿no? Que esté tranquila, que nosotros estamos trabajando fuerte para poder hacer las cosas bien este año más que nunca por todo lo que dije antes, así que no tengo duda que al final vamos a terminar festejando. Esto es largo y hay que estar con tranquilidad y siempre todo unido. Uh-huh. ¿Y de aquel lado, Argentina? Sí, la gente argentina un poquito más preocupante, ¿no? Por cómo están las cosas, por cómo lo pusieron eso, sobre todo, ¿no? Porque nosotros estamos muy tranquilos, sabemos las condiciones que cae dentro de los jugadores argentinos y que en cualquier momento vamos a tener la suerte que en este momento no estamos teniendo, estamos creando mucho casino, no hacemos goles y bueno, cuando entren esos goles vamos a estar todos más tranquilos. Muy bien, Leo. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas regalado este tiempo, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte, que estés bien. Y nada, que espero que verte pronto, porque últimamente nos encontramos más por teléfono que personalmente. Bueno, dale, te mando un abrazo grande y saludo a toda la gente que está escuchando. Bueno, un beso grande para la familia. Chao, Leo. Bueno, gracias, un beso, chao. Hasta luego. Lionel Messi, jugador del Fútbol Club Barcelona. Esto chuta. Toda la información deportiva de acá, de aquí y de allá. De allí. Esto chuta. En RKB. Ahí pasaba Lionel Messi por los micrófonos de Esto Chuta en RKB. Un lujo, la verdad, como creo yo que es tener a la persona que está en estos momentos del otro lado del teléfono. A mí me gustaría explicarles un poquito quién es Pablo Paladino, ¿sí? El subsecretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos en la República Argentina. Pablo Paladino ha reemplazado hace poquito al exárbitro, muchos de ustedes lo conocerán, Javier Castrilli. Pablo Paladino está elaborando unas medidas, parece que tenemos problemas con la comunicación, pero bueno, ya que estamos les explico y luego continuaremos con el desarrollo normal del programa. Pero Pablo Paladino lo que está haciendo es implementar medidas para solucionar el tema de la violencia en los estadios de fútbol. Ustedes saben que es un tema recurrente, a veces pesado de escuchar, pero la verdad que las buenas iniciativas hay que destacarlas. Por eso estamos buscando la posibilidad de hablar con él, con Pablo Paladino, el subsecretario de Seguridad en la República Argentina para los espectáculos deportivos. Mientras tanto, quisiera comentarles que nuestras vías de comunicación, porque ya estaba pasando mucho del programa y no se las estaba diciendo, y no están ustedes obligados, por supuesto, a recordarlas, así que aquí estamos. Les decimos que nuestro teléfono de contacto es el 93-468-5555, 93-468-5555, y nuestro mail es estochuta@gmail.com, ¿sí? Lo repito, estochuta@gmail.com. Para quienes quieren escuchar online, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo en la web www.radiocanalbarcelona.com. Y ahora tengo que... Me cuenta mi gran amigo Rigo, un grande ahí comandando los controles, Rigo, el mago de los botones. Que tengo una llamada al aire. ¿Sí? Ah, tenemos un mensaje aquí de Martín Gallo. Felicitaciones para el programa. Está escuchando un oyente desde Argentina. Es un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Supongo que habrás escuchado también la entrevista del Leo Messi y personalmente creo que dejó cositas para destacar. Creo que podemos en un rato tener una entrevista interesante, pero les cuento, en Barcelona hay un clima muy nuboso, hay un poco de lluvia, sí, algo que mueva a la nostalgia me parece que vendría bien en un clima así. Yo comprendo que ustedes tal vez no estén con ese clima, que en algún otro lugar puedan tener un poquito más de calor, pero a mí me apetece escuchar, yo creo que les va a gustar, Edmundo Rivero, ¿sí? Un tango argentino, bien argentino y de fútbol. Un grande Edmundo Rivero. Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el lino, gran remolino, pase gambetas, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata, por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Les quiero recordar nuestras vías de contacto. Qué grande Edmundo Rivero, ¿eh? Qué voz, un fenómeno. Les decía, nuestras vías de contacto 934685555. Lo repito, 934685555. Y nuestro mail, estochuta@gmail.com. Tenemos a Pablo Paladino, subsecretario de Seguridad en los Espectáculos Deportivos. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente, un gusto conversar con vos. Bueno, muy atareado, con muchas cosas para hacer, ¿verdad? Reuniones. Sí, la verdad que el desafío es importante. Estamos reuniéndonos con cada uno de los clubes de la jurisdicción nuestra, la jurisdicción federal, que son los clubes de Capital Federal, como política que vamos a llevar adelante es tener una articulación permanente con cada uno de los clubes, y esto lo estamos haciendo todos los días, más allá del, de resolver los operativos que tenemos con cada uno de los partidos del fin de semana, partidos que tenemos en semana. La verdad que el desafío es muy grande, la responsabilidad es grande, y como Estado debemos garantizar la seguridad en los espectáculos futbolísticos, ¿no, Roberto? Seguro. Pablo Paladino, subsecretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos, ex vicepresidente del Club Los Andes entre el 96 y el 99. ¿Ha tenido que cambiar mucho la forma de trabajar ahora respecto de cuando ocupaba un cargo al frente de un club? Sí, uno, digamos, yo hace muchos años, si bien no soy tan viejo, hace muchos años que trabajo en el Estado, que soy funcionario público. Ahora, digamos, como autoridad de aplicación, como siendo el responsable del Estado, uno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. Cuando uno dirige un club, tiene la responsabilidad de resolver las cuestiones operativas del club, las cuestiones futbolísticas, deportivas. Nosotros lo que tenemos que trabajar es para todos. Todos los clubes, para nosotros, más allá de la divisional que se encuentren, es un objetivo primordial, y estamos trabajando en ese sentido. Digamos, las responsabilidades son muy distintas y estas son mucho mayores, ¿no? Pablo, le pediría que explique la iniciativa acerca de aislar a los barras bravas del resto de la afluencia de público en los estadios. No, digo trascendió eso en una información. Y claro, fue un poco, llamaba la atención, ¿no? Esto de jaulas, estos términos de encerrar en jaulas a los hinchas. La verdad que realmente la idea nuestra es tener un sistema de venta anticipada de entradas, un rígido control de acceso, digamos, vamos caminando, pensando caminar hacia eso, un sistema de filmaciones que nos garanticen tener en el momento todo lo que sucede en cada uno de los estadios. Nosotros nunca hablamos de jaula, ni mucho menos. Solamente compartíamos en una conversación con un periodista, qué sucedía en un club, creo que de Europa, creo que de Alemania, me contaban que cómo los sectorizaban a los barras o a los hinchas más caracterizados. Pero no es una decisión política nuestra de llevar adelante, ni mucho menos. Chocaba el término, claro, llamó la atención. Aquí se habrá imaginado que hubo una, no conmoción, no vamos a exagerar, ¿no? Pero que la verdad que fue llamativo el asunto. El término sí, jaula. Sí, encerrada... Y la verdad que el título no expresó ni manifestó lo que nosotros estábamos hablando en ese momento. Cuando vos sectorizás en una tribuna no estás poniendo ninguna jaula, digamos, estás sectorizando a una parte, ya sea en la platea, la parcialidad visitante, la parcialidad local, y estábamos hablando de la sectorización, y bueno, y se tomó de esa manera, y bueno, y generó esta, digamos, hasta incluso en Europa, me llamaron de Italia, pero la decisión nuestra es trabajar en un fuerte control de ingreso a los estadios, sí. De un sistema de control, que incluso hay un proyecto que tiene la AFA, que está llevando adelante con la Universidad Tecnológica Nacional, que es realmente de magnitud y que resolveríamos gran parte de los inconvenientes que hoy nos pueden traer algunas actitudes de algunos hechos de violencia, y esa es nuestra decisión hoy, ¿no? Pablo, ¿es consciente de que si realiza su trabajo como la gente espera de usted, acumulará un cierto espacio, un cierto poder político que acaso le catapulte hacia otros objetivos, ¿no?, a nivel nacional? Esto está intrínseco en una función tan mediática, ¿no? Bueno, si uno realmente cumple como corresponde con su función y da respuestas, dentro de un proyecto de país como el que uno forma parte, realmente sería digno y sería justo que por lo menos lleguemos a un final que es el que estamos pensando, y si a uno se lo reconocen, incluso como persona a uno le sirve, más allá del funcionario. El ministro de Justicia, tengo entendido, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, tengo entendido que fue clave en su designación. Hola. Sí, tengo entendido, Pablo, sí, te escucho bien. Que fue clave en su designación el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, para estar al frente de la subsecretaría. ¿Se siente en deuda con él? No, más que en deuda, en una enorme responsabilidad. Yo soy un hombre de mucha confianza, de una extrema relación política con el ministro Aníbal Fernández, así que me da una responsabilidad y más que en deuda me siento con la obligación de llevar adelante la tarea para la que fue encomendado, ¿no? Uh-huh. Y para ir finalizando, porque sé que está de reunión en reunión, bueno, quisiera que le dijera a la gente, a los argentinos que nos escuchan, ¿no?, que nos están escuchando en estos momentos, cómo se presenta el futuro en el país en el corto plazo. Bueno, realmente es nuestra obsesión y nuestro objetivo, desde nuestra función, lograr la seguridad en todos los estadios, digamos, para el acceso de los espectadores a un partido de fútbol, ¿no? Y después, acompañando esta gestión de país, necesitamos un país que siga creciendo, que siga incluyendo a todos los sectores más desprotegidos, que sigamos avanzando en generar empleo, en generar trabajo. Creemos que en los próximos años necesitamos un país justo, solidario, dentro del marco de lo legal, y digamos, tiene mucho que ver con nuestra función. Eso. Lo que pretendemos como país tiene mucho que ver con lo que llevamos adelante con nuestra función. Así es. Bueno, me encantaría en algún momento seguir en contacto para continuar teniendo información sobre las políticas que vayan implementando respecto al tema que tratamos. Y bueno, lo reitero, Pablo Paladino, un gusto tenerlo en el programa, ¿eh? Te agradezco mucho a vos, Roberto, la posibilidad de poder contar a los argentinos que escuchan también, a los latinoamericanos que escuchan tu programa, y bueno, mandale un fuerte saludo y un abrazo a Messi, que para nosotros es una joya impresionante, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Será dado. Bueno, Pablo Paladino, subsecretario de Seguridad de la República Argentina para los espectáculos deportivos, un gusto y ya nos vamos comunicando. Hasta pronto. Gracias, mi amor. Esto chuta. Una hora en la que el fútbol corre por tus venas. En RKB. Bien, ahora lo que quisiera hacer es difundir una tarea en especial. La verdad es que lo que hace el Centro de Árbitros Latinoamericanos, facilitando la salida laboral de mucha gente, formando árbitros, sí, claro, pero es una salida laboral además. Tiene su costado lúdico, pero su función social. Y tenemos a Jorge Obando, el director de este centro, del Cafilare, el Centro de Árbitros Latinoamericanos, ex-árbitro profesional de Ecuador, que nos va a comentar en qué consisten esos cursos, la labor que realizan. Jorge, un gusto saludarte, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Centro de Árbitros, pues gustosos de contactar con toda la radio audiencia que ustedes tienen, pues, y listos y predispuestos para cualquier pregunta que ustedes lo deseen. Bueno, Jorge, yo quisiera que le explicara a la gente en qué consisten los cursos, cómo tiene que hacer alguien que quiera concurrir a los cursos que ustedes dan, porque tienen salida laboral. Si no me equivoco, es para dirigir en los campeonatos de fútbol latino aquí en Cataluña. Así es. Nosotros hacemos unos cursos para las personas interesadas y personas que les guste el deporte en sí, el fútbol, que quieran participar de estos cursos. Estos cursos son muy, muy cómodos, no les cuesta ningún dinero, simplemente la voluntad, la entrega de aprender una dura profesión, porque es una muy dura profesión para un trabajo muy arduo, que es sábado y domingo en los campos donde dirigimos ligas latinas. Uh-huh. ¿Hay algún requisito, hay cuestiones que hagan falta para apuntarse? Y además, informar bien, porque si no me equivoco también, arrancaron el pasado sábado 20, o por lo menos un curso de los que dan. Quisiera que fueras más detallista con la información, así la gente que esté allí escuchando puede anotar los datos, la dirección, el teléfono de donde ustedes dictan los cursos para ofrecer esta oportunidad de dirigir partidos y una salida laboral. Así es, el centro de hace 5 años viene realizando y formando árbitros latinoamericanos, los cuales también han salido a participar en la Federación Catalana, y mediante cursos se forma y se capacita a las personas que les guste el deporte. El centro en sí, representado por mi persona, pues soy el profesor directo de los cursos y me encargo yo mismo de dar y charlar los cursos teóricos y prácticos. Uh-huh. Las personas que estén interesadas en el curso pues pueden asistir a la calle Vizcaya, ¿sí?, número 357, que está sobre la Meridiana, ¿sí?, en la parada del metro línea 1, Navas. Muy bien, muy bien. Y hay teléfonos también, ¿eh? Sí, además el centro cuenta con mucha gente latinoamericana. Tenemos alrededor de 37 árbitros y hemos tenido una acogida tremenda a través del periódico Latino, uh-huh, que en el curso que iniciamos el día 20, pues ya tenemos 18 personas, las cuales están participando del curso que actualmente estamos dictando. Muy bien. Bueno, informamos de los teléfonos del centro. Uno es el 658-326-993. 658-326-993. Y el otro es el 664-043-072. Sí, ese mismo son los números y el centro está con las puertas abiertas para cualquier persona, tanto latinoamericana como persona europea que quiera participar de nuestro centro, pues está totalmente las puertas abiertas para que se integren y así dirigir las ligas latinas que el centro dirige aquí en Barcelona. Muy bien, pues ha sido muy bueno tenerte aquí en el programa. Y en la medida de lo posible me gustaría tener historias acerca de quienes primero estudian allí y se preparan y luego trabajan, porque hay muchas historias, muchas anécdotas también, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, claro, y todas las anécdotas y de mucha gente latinoamericana, de todos los países latinos, uh-huh, que tienen muchas anécdotas, pues mira... yo he decidido formar este centro para eso, para juntar la gente que necesite. Esto más es un apoyo económico para nosotros, cada fin de semana es un trabajo, uh-huh, muy arduo, muy sacrificado, y me veo en la obligación de formar árbitros, porque es un tema muy, muy complicado el de formar árbitros, ¿sabes? Y sí, he llegado mucho a la gente, he tenido mucha acogida durante 8 años de aquí en Barcelona, uh-huh, y lo vengo haciendo ya con muy buena forma. No tenemos ningún aporte gubernamental ni aporte privado. Todo lo hacemos nosotros, lo solventamos nosotros y pensamos seguir más adelante pues con lo mismo, seguir para adelante para satisfacer las necesidades del deporte latinoamericano aquí en Barcelona. Muy bien. Jorge Obando, director del Centro de Árbitros de preparación de árbitros latinoamericanos en Barcelona, un gusto haberte tenido, y ya te digo, no cortaremos el contacto, ¿eh? Tendremos información permanente allí del centro. El gusto de haber compartido este rato contigo. El gusto ha sido mío, pues muchísimas gracias por atendernos a nosotros también, pues, y como te vuelvo y repito, el centro está abierto para todas las personas que quieran integrarse a él. Perfecto, Jorge, un abrazo grande. Los viernes de 21 a 22, antes de salir de rumba por Barcelona, te espera Esto Chuta en RKB. Toda la actualidad del fútbol latinoamericano, como nunca lo escuchaste en el 106.9 del dial. Con entrevistas, sorteos y conexiones a todos los países. Porque Esto Chuta y va a la escuadra de tus colores. Los viernes de 21 a 22 en Radio Canal Barcelona. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Ustedes saben, cada viernes en Esto Chuta, bueno, no lo saben porque no se los he dicho hasta ahora, pero bueno, ahí vamos. Vamos a tener el placer de contar con la colaboración de periodistas que son líderes en el ámbito de la información deportiva en sus respectivos países. Hoy quise tener en el programa a un gran periodista, pero sobre todo un gran amigo, como Marcus Pinto. Él es jefe de deportes de Radio Globo en Río de Janeiro, Brasil, y nos va a contar de la actualidad más furiosa del fútbol brasileño. Marcus, te escuchamos. Muy buenas noches, Roberto y amigos de Esto Chuta. Semana muy movida en Brasil. Para empezar, fue cumpleaños de Ronaldo. El fenómeno cumplió los 32, gordito y con un lío tremendo en una disco aquí en Río de Janeiro. Todo porque su novia Beatriz, que está embarazada, no le gustó nada ver al jugador charlando animadamente con una rubia muy guapa en la fiesta. Beatriz se marchó sobre las 5 de la madrugada y su hermano se los tomó con Ronaldo, que sin camisa amenazó a armar la gorda, pues fue contenido por Jalminha, uno de sus amigos que estaba en la fiesta. Bueno, todo acabó bien, cerca de las 8:30 de la mañana, que la fiesta fue muy buena. En el día siguiente, Ronaldo tocó balón por primera vez con los juveniles del Flamengo desde febrero, cuando tuvo la lesión en el Milan, y bueno, dijo que dentro de 3 meses estará listo para volver. Pero bueno, hay que adelgazar un poquito más. Bueno, Roberto, ahora hablando un poquito de fútbol, este fin de semana se juega la jornada 27 de la Liga Brasileña, que está al rojo vivo. El Grêmio, hasta muy poco líder, con 10 puntos de ventaja, vio esa distancia ser recortada por el Palmeiras. Palmeiras de Luxemburgo es entrenador del Real Madrid. Ahora el Grêmio tiene 50 puntos contra 49 del Palmeiras. El equipo de Río Grande do Sul, ese equipo de Ronaldinho Gaúcho, juega este domingo contra el Inter de Porto Alegre, un derbi local. El Palmeiras tiene una tarea mucho más fácil. Juega contra el Náutico de Pernambuco, que lucha contra el descenso. Y aún hay los que sueñan con el título, como el Cruzeiro, el São Paulo, el Flamengo y el Botafogo, que pueden ver sus oportunidades de títulos ampliadas en caso de nuevo tropiezo del Grêmio este fin de semana. Por fin, Roberto, Dunga ha convocado a Brasil para los partidos de eliminatorias de la Copa de Sudáfrica. En los próximos días 12 de octubre y 15, Brasil juega contra Venezuela en Venezuela y contra Colombia aquí en Río, aquí en Maracaná. Dunga ha vuelto a llamar Kaká, pero ha dejado Ronaldinho Gaúcho fuera de la convocatoria. Han hablado los dos, entrenador y jugador, y parece que Ronaldinho va a estar 10 días entrenando muy fuerte en el Milan para que sí pueda volver, quién sabe, el día 11 de noviembre, porque Brasil tiene un amistoso contra Portugal en Brasilia, en la capital de Brasil, y a ver si Ronaldinho está en este partido. Pero bueno, Dunga, que puede estar con los días contados a frente de la selección, porque ha logrado en el último partido un empate contra Bolivia, y caso no golee a Venezuela y a Colombia, Luxemburgo ya se apunta como virtual nuevo entrenador de la selección brasileña. Vale, Roberto, el próximo viernes vuelvo con más noticias desde Brasil. Un saludo, amigos. ¡Qué grande, Marcus! Un fenómeno. ¿Para qué vamos a redondear más? Se ha dicho todo, se ha referido a todo, todos los temas, selección, clubes, una fiera. Marcus Pinto, jefe de deportes de Radio Globo en Río de Janeiro, Brasil. Pero lo tengo a nuestro gran amigo, ahora iremos con él, pero escucha esto, Tito, y luego vamos con el tema. El Tito Bonano está esperando ahí, pero te quiero mostrar algo para entrar en tema. Si no me equivoco, es un golazo en el Maracaná, de uno de los grandes de la historia del fútbol brasileño, Zico, Artur Antunes Paulinho. Nos agitos ofensivos, Pinto Mengão legal no campo de ataque, bola enfiada, Brasil na meia lua da área, um corner sensacional, limpou, vai marcar, pé direito, colocou no ângulo, guardou! Segundo dele, o segundo do Mengão no jogo. Rala, rala, rala, Vascão. Barato, bom é do Mengão. O couro come no Maraca. O placar diz: Flamengo 2, Vascão 1. Qué golazo debe haber sido. No lo recuerdo, yo no sé, es de hace años, claro, jugaba Zico, pero a ver, se escucha una presión tremenda ahí en el Maracaná, ¿eh? Tito Bonano, Roberto Bonano, nuestro fenómeno, nuestro columnista de lujo, el ex portero del Barça de la selección argentina, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien. ¿Todo bien, Tito? ¿Preparando el fin de semana? Sí, esperando por los partidos que van a venir, interesante, para este fin de semana. ¿Vas a ir a ver el derbi mañana o no? Probablemente lo voy a ver desde casa, ajá. Probablemente lo voy a por la tele, está con bien. La familia. Está muy bien. Bueno, te mostraba ese gol porque, claro, yo te quería preguntar de... El otro día se me ocurrió, ¿cómo será jugar en un Maracaná, en un Morumbí, ¿no? Con el peso de la historia ahí encima. Y vos has jugado en esos estadios. Has estado con la selección. Me tendrías que recordar si has estado con River. Pero, ¿qué se siente, Tito Bonanno? Sí, como bien decía, me tocó la oportunidad de jugar varias veces en Brasil, ya sea con la selección, por eliminatorias o partidos amistosos, y también con River jugando Copa Libertadores. Y la verdad que siempre un placer, en el sentido de que uno disfruta como futbolista, ¿no? Por el ambiente que hay, por los estadios, por cómo lo vive la gente, que, bueno, un poco, yo creo que trasladan al fútbol su forma de vivir, ¿no? Que todo lo transforma en una fiesta y el fútbol mucho más. Especialmente cuando te enfrentas con equipos que tienen grandes figuras. Uh-huh. En mi caso me tocó enfrentarme a Rivaldo, Vampeta, bueno, Ronaldo, jugadores que hacían disfrutar a la gente y que lamentablemente no lo sufría, pero el ambiente que se vive, estadios donde entran 100.000 personas y que están los 90 minutos gritando, saltando, bailando, realmente uno lo vive de una forma muy especial, más allá de que está concentrado en el partido, pero indudablemente 100.000 personas gritando todo el tiempo se hacen notar y mucho. Claro, claro. ¿Y se hace más difícil jugar en esas condiciones? ¿Hay más desgaste físico? No me refiero a lo de la gente detrás, que bueno, es una presión normal del fútbol, pero tengo entendido que en las canchas de Brasil, en el césped, lo dejan muy alto y además son más grandes en dimensión, por eso parece como que te requieren más esfuerzo. Sí, siempre se habla de la famosa estancia, ¿no? O sea, se nombra los campos brasileños como estancia porque realmente parecen gigantes. Uh-huh. Uno como arquero, como portero, quizá no lo sufre, pero sí he escuchado a compañeros comentando y hablamos que las dimensiones del campo son grandísimas y aparte lo que decías, ¿no? Que dejan el césped muy alto, lo que, bueno, para el que le tocó vivirlo o sabe del tema, eso te va como desgastando más, muscularmente te provoca sobrecarga, y bueno, terminás muerto. Ellos están acostumbrados a jugar, pero uno no. Yo siempre digo que cuando veía los partidos por televisión del campeonato brasileño me parecía un fútbol demasiado lento, pero cuando te toca ir a jugar así te das cuenta que no, que son muy rápidos, y más allá de lo del campo, que son grandes, que dejan el césped muy alto, lo que más sufrí es la terrible calidad técnica que tienen los jugadores, ¿no? Más allá de que sean muy conocidos o no, pero todos los futbolistas brasileños, los defensas hasta los delanteros, tienen una capacidad y una calidad técnica que realmente te dejan asombrado. Uh-huh. Sí, es cierto. No sé, salvando las diferencias, a ver, el Barça tiene una formación en lo que es el entrenamiento del toque, priorizar el trato de la pelota y la rapidez para jugarla. Supongo que los brasileños deben ensayar mucho también ese tipo de juego. Sí, pero aparte, bueno, a uno lo que le llama la atención, pues más allá de lo que pude ver o comprobar siendo profesional dentro del campo de juego, también cuando uno va paseando por o tiene la oportunidad de ver por la calle, los chicos jugando, o en la misma playa, que es famoso el fútbol de playa, uh-huh. Gente que no es profesional del tema, pero bueno, que son aficionados apenas, pero tienen un dominio técnico y uno los ve corriendo y jugando, transportando la pelota por la playa, por la arena, como si fuese un campo, bueno, súper liso, súper estable, y bueno, lo sorprende. Y después tiene otro deporte que también es el fútbol, uh-huh. Que tiene, bueno, eso le hace generar una capacidad técnica increíble, y bueno, te sorprende, o sea que no es raro que después aparezcan jugadores tan bien dotados técnicamente, con capacidad como para sorprenderte con los recursos que puedan contar, y realmente es bonito apreciarlo, uno lo sufre como rival, pero es muy lindo como para poder apreciarlo. Sí, sí, sí. Es como, si bien se dice que los que la gente de originaria de Japón nace con una cámara de fotos, salen de la panza con la cámara de fotos, el brasileño sale con la pelota, ¿no?, de la panza de la madre. Sí, con la pelota y con ese espíritu de divertirse, de hacer del fútbol realmente un espectáculo. Por eso yo creo que últimamente también se ha criticado mucho el estilo de Dunga, un entrenador que quizá está queriendo imprimirle un carácter mucho más europeo al fútbol de Brasil, a la selección de Brasil, en cuanto a disciplina táctica, a ser más defensivo, y bueno, la gente, el jugador brasileño no está acostumbrado a eso, le cuesta, y por eso creo que también recibe muchas críticas. Sí, sí, sí. Sabes que hace un rato, bueno, cambiando de tema, ¿no?, lo tuvimos al Leo Messi acá en los micrófonos de Esto Chuta en RKB, y nos decía de que hay un poquito de ganas ahí de jugar el derbi ya después de un par de años que no pueden derrotar al Español. ¿Tus derbis qué te llevas? ¿Una mejor impresión en el recuerdo? ¿Una impresión más positiva que negativa? Más positiva que negativa. Por suerte, en la suma total fueron más los partidos que hemos ganado con el Barça. Por ahí alguna espinilla que... Está mudo, ¿no? Sí, en el campo del Español. Un partido que hemos perdido, que por ahí también uno se siente muy responsable por algún gol en particular. Pero en general el balance es positivo. Y siempre cuando uno juega un derbi, obviamente trata de acordarse lo mejor. Y lo que más queda, ¿no?, es el ambiente que se vive, la semana previa, todo lo que se habla, la gente por la calle, todo lo que te va comentando. Bueno, yo no sabía que era tanta la rivalidad que existía. Yo pensé que era mucho más el Barça-Madrid, y cuando llegué aquí a Barcelona me di cuenta que también el Barça-Español representa otro derbi muy, muy fuerte dentro de la ciudad. Sí, imagínate lo que debe ser la rivalidad, sobre todo, a ver, desde mi punto de vista, ¿cómo la ha entendido el entrenador del Español, que reservó tantos titulares contra el Sevilla justamente, bueno, el otro día, entre semanas, justamente por este partido? Claro. Sí, también influido por el tema de las lesiones, que lamentablemente están armando un poco al Español. Uh-huh. Es también su primer derbi como entrenador, o sea que me imagino que querrá sacar un resultado positivo y mucho más como local. Como local, ¿no? O sea que todas esas cosas creo que influyen como para... por lo menos arrancar su primer paso como entrenador del primer equipo con una victoria en el primer derbi que le toca. Muy bien. Bueno, este fin de semana, además de ver el fútbol, ¿toca cine? ¿A dónde vamos a ir ahí con la señora, con las niñas? ¿Toca cine? ¿Algún tipo de diversión, no? Intentaremos estar... tenemos unos compromisos de cumpleaños de gente conocida, pero estamos muy por el fútbol. Especialmente a mí me toca ver obligatorio el partido de mañana, el derbi, y el domingo me voy a Madrid a ver al Rayo Vallecano contra el Jerez. Ajá. Que tengo gente conocida del Rayo, el entrenador de porteros, Aganzo, un delantero también juega en el Rayo. Bueno, hace tiempo me viene invitando y aprovecho la oportunidad como para ir a ver el partido y hacer algunas cosas en Madrid. Muy bien. Bueno, ya hablaremos del tema el viernes que viene y también me contarás acerca de aquel curso de director deportivo que hiciste, y ahora no te voy a retener para que me lo cuentes, pero esto lo preparamos para contarle a la gente el viernes que viene. Bueno, un gusto como siempre, Tito. Perfecto, un abrazo y que vaya bien el derbi, que veamos un muy buen espectáculo mañana. Ahí está, Roberto Tito Bonano, con nosotros en Esto Chuta en RKB. Y... pasando... Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22... Esto chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Bien, tengo acá un par de noticias curiosas. Me gustaría compartirlas. A ver, no vamos a agregar ni restar nada por comentarlas, pero es que es increíble, ¿no? Por lo menos yo nunca había leído algo al respecto. El defensa central argentino, Carlos Galván, del equipo del Universitario de Perú, pidió permiso al árbitro para ir al baño en pleno partido de Liga del Fútbol Peruano. ¿Se imaginan? O sea, señor, corriéndolo ahí al árbitro por toda la cancha. Una cosa de loco. Sí, con el papel higiénico. Exacto, río un fenómeno ahí acotando nuestro técnico. Sí, con el papel higiénico casi en la mano, pobre. Dice que, bueno, no era un amistoso ni una pachanga, ¿no? Era un encuentro de la Liga Peruana contra el Sport Boys, que acabó ganando el equipo crema por 2-0. Una situación cómica que incluso, mire lo que le digo, podría haber sido tragicómica, ¿no? Dependiendo de lo que debía ser Galván, que uno no tiene idea de hasta dónde habrá llegado en aquel momento. Fue en el Estadio Monumental de Lima el pasado viernes, justamente. Increíble. Sí, sí, se estaba haciendo eso y no de risa. Sí, sí. Bueno, y aquí tenemos una noticia un poco más seria, que es Eduardo Zaragoza, es el técnico más joven del fútbol venezolano, al frente del Deportivo Italia. Ustedes saben lo que ha crecido el fútbol venezolano, ¿para qué vamos a hacer hincapié? Es una maravilla. Ahí de la mano de Juan Arango, el enganche del Mallorca y compañía, están dando disgustos a más de un grande en la eliminatoria. Y Eduardo Zaragoza, al frente del Deportivo Italia de Venezuela, un entrenador de 26 años, el más joven de ese fútbol, y para muchos la revelación y la sorpresa en el inicio del torneo Apertura, porque el Deportivo Italia es líder del campeonato y venció en el último partido al Deportivo Táchira, un equipo acostumbrado a codearse con la Copa Libertadores. Bueno, un par de curiosidades que teníamos aquí para comentarles en nuestro espacio de Esto Chuta. Si te parece, Rigo, hacemos un pequeño separador, un pequeño avance y continuamos. Vamos. Todos los viernes de 21 a 22 Esto Chuta en RKB. RKB Radio Canal Barcelona. Bien, y como queda tan poquito ya para terminar el programa, un programa bastante movido y que he disfrutado bastante junto a ustedes, les quiero recordar que tenemos una vía de comunicación por email, estochuta@gmail.com, estochuta@gmail.com, el mail de Google. Esto se los digo porque no nos reencontraremos hasta el viernes que viene, y si alguno tiene una sugerencia o ese programa le falta tal cosa, hay que mejorar tal otra, ¿por qué no hacen una entrevista con este jugador que hace mucho que no escuchamos de él? Bueno, estochuta@gmail.com, ahí tienen el email. Luego por teléfono, el 93-468-5555, ese es el teléfono de vía de contacto en directo. Y, por supuesto, para escuchar no solo este programa, sino una radio tan fenomenal como RKB, radiocanalbarcelona.com. Bueno, les quería comentar, para ir cerrando el programa, que tenemos información también de la Casa América Cataluña y seguramente tendremos a sus directivos la próxima semana. El miércoles 1 de octubre presentan el libro Disidentes de Cuba. Me han hecho hincapié en este anuncio. El miércoles 1 de octubre presentan el libro Disidentes de Cuba, Las voces que Castro no ha podido silenciar, de Deria Editors. Creo que va a ser interesante esa cita ahí en la Casa América Cataluña. El programa que viene, un fenómeno, ahí los veo, están preparando todo. Séptima Dimensión, no se vaya usted de esta sintonía, el 106.9 RKB. Esto es Esto Chuta y, bueno, nos reencontramos el viernes que viene. El gusto de saludarlos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima. Claro, estamos poniendo un tema musical, la gente va a decir, ¿de dónde es este tema? Bueno, unas canciones para los hinchas de River que se sientan algo tocados porque no ha habido información del club. Ya la tendremos. Ahora sí, nos despedimos. Temas de River. La alegría de mi corazón, esta es tu...